Me diz. Vale. ¿De Joaquín de Balsareny? Sí, de Joaquín de Balsareny, es otro Joaquín, pero... ¿Qué es? Es un amigo de Joaquín, de José Luis, de Anastasio... Estaba con los testigos. Estaba con los testigos de Jehová. Y dice así, dice, amigo Cayetano, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Espero que bien. Yo no puedo decir lo mismo, ya que estoy en paro y he hecho cambios importantes en mi vida. Ya no pertenezco a ninguna religión, ni pienso dejar que nadie influya en mi vida, Espero me perdone el retraso en escribirle. Tenía mucho que pensar, puesto que estoy harto de mentiras y mentirosos. Quizá algún día pase por ahí a verle si mi situación económica me lo permite. Respecto a su información recibida, cartas, consejos, etc., creo que usted deja muy claro que a Dios se le adora con el comportamiento, no con idolatría, religiones, sectas y mentiras. Eso es algo fácil y sencillo de comprender. Bueno, sin más que decirle, le doy las gracias por todo y hasta siempre, amigo Cayetano. Ahora este de Malú, María de Chile. Yo le llamo María. Bueno, y esta carta es... Malú se llama. Malú, ¿no? Es la de caja que vieron con la artista. Sí, no, yo la leo a María. No, la de letra chilena y... Bueno, dice... Amado Cayetano, vida, salud y paz. Amigo y hermano, no te imaginas lo importante que ha sido para mi vida haberte conocido y tener esta comunicación tan rica en espíritu, como la que tenemos, por cuanto yo también siento como vosotros. He visto el vídeo de la presentación del libro de José. Y qué lindo ha sido esto. Las palabras tan sencillas y ciertas, sobre todo tú, Cayetano. Así me gusta, cada vez que tu palabra se convertía en un trueno, yo decía, ¡viva Cayetano! ¡Qué ganas de estar allí! Por ahora no puede ser, pero sé que un día podré abrazarles a cada uno de vosotros. Te contaré de una gran amiga espiritual que hace 8 años se fue a Australia y vino hace poco a Chile. Por enfermedad de su madre, le hablé de ti y de tus luchas por rescatar la verdad de las enseñanzas de Cristo. Ella sufrió mucho en Sydney, pero logró sobreponerse al formar un grupo de oración, como el que teníamos acá. Pero este grupo creció y necesitaron un lugar donde reunirse. Mientras ella estuvo acá, supo que este grupo quería transformarse en iglesia constituida, con nominación de pastores y todo eso. Lo que recibió de ti por mi intermedio, yo sé que va a ser muy provechoso y me ha dicho que está contigo. Yo sé que es un ser maravilloso, ella es realmente un apóstol. Me pidió darte su dirección, se llama Paulina Molina, domicilio Cover Street, Harry Park, Sydney, Australia. Ella va a estar feliz de saber de vosotros. Amigo y hermano querido, gracias por todo, te digo, estoy como asombrada. Con todo el amor recibido y de verdad, te digo, estáis totalmente correspondidos por mí. Recibe un gran y fuerte abrazo para ti, para tu esposa Magdalena, a toda la familia y a mis hermanos, todos. María. Bien, el signo de Correo. Esto de Yolanda también. Sí, está allí. Escucho esto. Puedo leer. Bueno, esto es una postal de Eugenia, ¿no? Tenía rojo. Cayetano, Magdalena y José, lo recuerdo mucho, he llegado bien, con la confianza en el maestro sigo luchando por esta vida llena de sinsabores. He hablado acerca de las experiencias vividas allá, con la pastora y los bienes de la iglesia a la que antes fui. Algunos tienen interés, otros no. No sé, hay algo. Ya veré qué se puede hacer. Reciban un abrazo grande de quien les quiere y recuerda, Eugenio. O sea, que la pastora no está de acuerdo.

vosotros podéis decir lo que queráis. Actualmente, hace un rato estábamos en casa, Juan Antonio y yo, estábamos ahí sentados en la habitación, al lado del ordenador, y me dice, a ver, ¿este libro que hay aquí qué es? Y se titulaba La vida de la primitiva iglesia. Y le digo, ¿ves? Este libro es católico. Y lo saco y digo, mira lo que dice. Y bueno, decía una serie de cosas, todo más o menos lo que se ha dicho aquí ahora, como Jesús era carpintero, los apóstoles eran obreros, no había ricos entre ellos. Y la primitiva iglesia de Jerusalén era pobre, ponía ahí. Y los apóstoles se llamaban a sí mismos los pobres. Y habla de la iglesia pobre de Jerusalén. Y es un libro católico. Después le he sacado otro que se titulaba Yo Francisco, también es católico, con la bendición apostólica de su el obispo tal y cual, y todo el rollo, ¿no? Que ponen. Pidió un permiso para escribir este libro. Ponía Yo Francisco, se titula el libro. Y explica un poco la vida de Francisco de Asís, el pobre, buscador de iglesias pobres. Es algo que me da rica vez cuando se habla de esta palabra por arriba, si esta palabra por abajo. Hay muchas... Ah, y es muy bueno que al final dice, y vosotros que tanto habláis de iglesias pobres, pero sois burgueses, dice, se os llena la boca con la palabra iglesia pobre, dice, pero os reís de ella. Una cosa sí viene a decir, ¿no? Pero estos dos libros católicos, y esos dos porque son los que me acuerdo en el momento de sacar, hay libros por todos lados que iglesia pobre por aquí, iglesia pobre por allá. Escrito, porque normalmente quien puede imprimir un libro tiene que ser que tenga dinero. Escrito por iglesias ricas que hablan mucho de la iglesia pobre. Pero no interesa que haya pobres que vivan la iglesia pobre. Y yo le digo a Juan Antonio, ¿ves? Mira. Todo este rollo que ellos mismos reconocen, que eso ponía el primer libro del que hablaba. Se reunían en las casas, Pedro iba a la casa de aquel, cenaban juntos, otro mallorquín que era de texto de sexto de Jereo, séptimo de historia, de clase de religión. En las casas se reunían como amigos, cenaban, comían. Y digo, ¿ves? Lo que es el cristianismo, un grupo de amigos que se reunían, hablaban, cenaban, y asunto arreglado. Y asunto arreglado, ¿no? Luego lo que cada uno viviera en su interior, ¿no? Dios y uno mismo. Jesús mismo era un obrero carpintero que se juntaba con otros obreros. Y en base a un sencillo grupo de amigos, toda la porquería religiosa que se ha montado en 2000 años. Catolicismo, ortodoxos, anglicanos, luteranos, protestantes, testigos de Jehová, mormones, todo el rollo capitalista que se ha montado en base a unos cuatro pelagatos ahí, obreros, trabajadores, pescadores del lago aquel, carpintero, todo en base a aquellos pobres. No se les cae la cara de vergüenza. Y lo que da más asco es que ellos mismos reconocen las verdades. Se lo ponen en libros, la iglesia era pobre, en sus principios era una iglesia de pobres, no había nada organizado, te lo reconocen todos. Ahora, vesles luego con este libro, ¿sí? ¿Vosotros lo reconocéis? Ah, no. Sí, un momento, me vas a quitar a mí la liturgia, los ritos, los dogmas, la creencia, la misa, porque el funeral, yo cobro cada funeral que hago, me vas a quitar a mí todo esto. No, hombre, esto tiene que seguir, el negocio. Jo et diré una cosa. Esplugues, nosaltres som de Barcelona, i Esplugues i el capellà, que és el que diu Sant Mateu. És igual, bueno, per castellà. Pues Esplugues, hi ha una iglesia, hi ha un sacerdote que li llamava Sant Mateu. I este home compró una masia cerca de Sant Cristí de Mediona, una masia que estava pues, completament derrumbada, i allí pues, aquesta masia era muy rica de agua, pero estaba toda destapada, toda hecha una pena. Y allí, pues este hombre ha puesto en Esplugas, ha puesto unos almacenes que los compró en la base de... La gente que tiene un vestido, unos zapatos, lo que sea, lo lleva allí. Lo que sea, aquellos almacenes lo recogen todo. Y a base de... Unos van y lo dan, los otros van y lo compran con un precio módico. Y él ha comprado esta masía San Quintín de Mediona, y se ha dedicado a recoger drogadictos, personas que bebían, y él, este hombre cada día sube y baja de San Quintín de Mediona a decir misa a la iglesia de Esplugas, y cada uno pues se pone una mesa redonda y cada una expone lo que tiene en su barrio, en su casa, o sea que es una misa de ocho, pero es una misa que cada uno participa de lo que tiene el vecino. Y es un sacerdote. Eso está muy bien. Ojalá todos los sacerdotes. Bueno, pero cada todos los sacerdotes hicieran pero eso. No todos se pueden tirar por claro. el suelo, ¿no? No, no, ojalá todos los sacerdotes hicieran eso, pero con eso claro no basta. Porque si tú tienes un superior, si tú eres por ejemplo un sargento del ejército, y tienes por encima aquí al comandante, al coronel o al general, y ves que algo está funcionando mal, tú tienes el deber, no ya el derecho, tienes el deber de informar a tus superiores de que aquello no está funcionando bien, si no cometes una falta. Entonces, estos señores, este sacerdote mismo, perdón, que ahora me he acordado del libro este de Yo Francisco, que dice ahí Francisco de Asís, cuanto más me doy cuenta de que no soy sacerdote, más contento estoy, y más me doy cuenta de que por eso mismo soy sacerdote, le dice. Es increíble esa maravilla. Es increíble porque dice, cuanto más me doy cuenta de que al no ser sacerdote, más contento estoy y soy de verdad entonces sacerdote, sin tener estudios. Pero en fin, lo que hace este hombre, es lo que digo, ¿no? Este hombre, como tiene superiores, es un obispo, el cardenal, el papa y tal y cual, y pertenece a esa organización, lo que tendría que decirles es una serie de cosas, ¿no? Ya que comulgan a gente que por unas... A lo mejor no está de acuerdo que si la Trinidad o si la Virginidad lo excomulga. Tienen que excomulgar a estos que dice Jesús que no pueden entrar al reino de los cielos. Los causantes de las injusticias, ellos les dan la excomunión de su misma iglesia. Entonces, callar, ahí se dice pecado por omisión. Callar también es un pecado cuando se ven cosas así. Y tienes el deber porque tienes a sus superiores. Pero en fin. Sí, porque yo si criticaba a los sacerdotes. Yo pienso que, claro, los hay como toda la línea del Señor, que hay bueno y malo. No, pero es que esto, aquí en Palma también hay una asociación de sayas que recoge trastos y apoya a drogadictos, tal y cual. Lo tienen los testigos de Jehová, tienen una fundación que se llama Betel, los protestantes tienen otra, tienen un centro también de rehabilitación de drogadictos. Esto lo hacen las religiones, está bien, ¿no? Una cosa que no está mal, pero eso no es la justicia. O sea, eso no es ir a la raíz de la causa. Y, en fin, no se trata de si sacerdote sí o sacerdote no. Estamos en España, en Cataluña y tenéis sacerdotes igual que aquí en Mallorca. Si hubiéramos nacido en Inglaterra estaríamos con los anglicanos o con Rusia, en Grecia, con los ortodoxos. No se trata de la religión donde uno ha nacido. Se trata de que ni ortodoxos, ni católicos, ni estos señores están todos separados. Tendrías que haber visto en Belén, donde estaba la gruta, yo he estado allí donde se supone que nació Jesús, en el punto donde se supone que estaba la cuna había una estrella y a cada una se accedía por varios puntos de estrella, todos separados por rejas, todos divididos. Aquí un trocito de la estrella, como una especie de queso, trozos de queso, un trocito para los católicos, otro para los anglicanos, otro para los ortodoxos, otro para los luteranos, todos divididos ahí todo en el nombre de ese pobre carpintero. Eso, Faoé, claramente Faoé, en el nombre de ese carpintero. Ahora, y hay pobres ortodoxos que ayudan a la gente en Grecia, y siempre hay gente buena en todas partes, y hay ateos que también harán lo mismo, pero eso son anécdotas más dentro de la religión. Punto de arena. Yo es que pienso una cosa, que no, ir a por un ejemplo individual no se trata de atacar a la persona, ni muchísimo menos, que esté dentro de una religión determinada. Lo que pasa es que cuando se hace una crítica al sistema o a la religión en concreto, pues claro, una persona se puede sentir ofendida, pero claro, siempre ve ejemplos de conducta buena, ¿no? Que son, pues a lo mejor, seguro superan muy mucho a muchos que practican esta liberal de la religión, precisamente por la entrega hacia los demás. Pero claro, lo que no sé, lo que aquí no hay que olvidar nunca es que el sistema se alimenta de esta serie de personas para dar una imagen que en el fondo ellos no practican como entidad, como organización. Sé que está hablando precisamente de lo que es el cristianismo como iglesia pobre desde los orígenes. Entonces analicemos el por qué el sistema ha acaparado tanta riqueza a lo largo de los siglos y ha hecho el imperio de Dios, lo ha hecho de César, que es precisamente pues toda la superestructura que tiene montada hoy en día, donde el poder y el dinero se maneja pues a raudales. Luego, claro, podemos sacar el ejemplito de esta persona y tal. Yo ayer estaba leyendo también una revista de Manos Unidas y tal, y hubo una carta de una señora que me llamó la atención también, por supuesto, porque ella dice, vosotros me hacéis creer aún en la iglesia, porque veo tantas cosas que no me gustan dentro de la iglesia, pero vuestro ejemplo de entrega, de solidaridad, de amor, de tal y de cual, hacia personas del tercer mundo, de países subdesarrollados, digo, ¿qué esta persona hace creer en la iglesia? ¿Cree en la iglesia por medio del ejemplo de aquellas otras personas? Para mí es un error. yo no voy a estar, por ejemplo, yo estoy en contra de militares, pero yo soy antimilitarista. Yo no estoy en contra de mi padre, ni en contra de mis hermanos, que son militares, ni muchísimo menos. Mi unión con ellos es de amor y de respeto y de nos vemos y nos abrazamos, pero soy antimilitarista. Eso está clarísimo también. Porque además es incompatible con la forma que yo tengo de sentir como cristiano. Esto es evidente. Lo que no se puede hacer es por convenientes o por egoísmos particulares. Es decir, esto me va bien y esto no me va bien, pero como me va bien, para mis intereses, pues esto lo cojo. Entonces hay que ir a la raíz de las cosas. Vamos al cristianismo sencillo de Jesús de Nazaret, un cristianismo pobre, sin organizaciones, sin prácticamente sin negocios y sin corrupción y sin historias de estas que hay montadas hoy en día entre ricos y pobres, y la iglesia está casando a nobles y a reyes y abriendo sus templos a las mejores galas y olvidando precisamente al pueblo sencillo, que es precisamente a quien va dirigido el cristianismo con el mensaje de Cristo. Hombre, eso, olvidar eso para mí es, en parte, pues no sé, me parece que se olvida un poco el mensaje del mismo Jesús como pobre y como carpintero. Es que claro, yo lo que digo siempre, lo que hacemos aquí es que no atacar a las personas ni muchísimo menos, en concreto que, pero claro, pues, también hay que decirles a estas personas, oye, ¿y cómo es posible que tú, siendo iglesia, no veas que precisamente esa iglesia, esta estructura jerarquizada, no tiene nada que ver con lo que tú estás haciendo y sigues perteneciendo a ella? Que llega a ser muy curioso, en un momento determinado, pues, se amenaza tanto con excomulgar siempre a yo qué sé, como ha dicho Miguel, las excomuniones siempre van en contra de los pobres, si la mujer quiere abortar o quiere abortar, pero nadie excomulga a los ricos, nadie excomulga a la explotación, nadie excomulga a los que amenazan una guerra, es más, apadrinan guerras, están dentro de los cuarteles y tal. Eso sigue siendo la gran bestialidad, que llaman el cerro de oro, que está circulando por ahí, todo el mundo está adorando. Lo más chocante del caso es que luego las masas del pueblo sí guanan. Lo que dicen los señores, hay que seguir a lo que dicen los señores. Es que ellos de una vez no, señores. Esto no es así. Y ejemplos como lo que ha dicho Miguel, es que son claros, que las mismas iglesias en sus orígenes, o sea, en las diferentes sectas, lo reconocen también como historia que partió de una sencillez, de una humildad y de una no organización. Y lo reconocen porque no van a aquello, no les interesa. Pues oye, porque no les interesa, tendremos que estar aquí unos dando caña de una manera o de otra. Hace 2000 años Jesús de Nazaret conoció a una buena persona, ¿no? Que era Nicodemo. Y Nicodemo era un alto cargo de la religión organizada de su tiempo, ¿no? Y la cosa está clara, buenas personas con buen corazón las ha habido siempre en todas las religiones y las hay. Hay testigos de Jehová que me da igual que sean testigos de Jehová, pero como personas dan gusto, ¿no? Pero porque esa persona dé gusto, ella es ella, no la religión que lo acompaña a él. Porque ella es buena persona, no su grupo religioso. Que en un grupo hay de todo, trigo y cizaña. Pero ella sí que me interesa como persona. Entonces, Jesús de Nazaret, cuando dice raza de víboras, sepulcros blanqueados, hipócritas, y les pega unos cañonazos allí, eso no es incompatible con que era amigo de Nicodemo, que era un sacerdote, y el mismo Jesús le dice, ¿qué pasa? Que no te enteras. Tú tanto sacerdote, tanto alto jefazo, y no sabes lo que es nacer de nuevo, y tal y cual, y estoy con una serie de cosas. Pero como amigo. Ahora, cuando llega el momento, raza de víboras, sepulcro blanqueador, y a los amigos les dice, no lo sigáis, que estos dicen, haz lo que yo te diga, pero no lo que me veas hacer, y cuidado con ellos, y tal y cual. Una cosa no quita la otra, que haya gente buena, hay protestantes que son buenísimas personas, pero a mí no me interesa para nada Lutero, ni me interesa Cristo, y de Cristo nadie me baja del burro, y todo lo demás está bien, pero las organizaciones religiosas es lo mismo de siempre. Religiosas, poder, dinero, y yo para estar con un grupo de amigos y compartir cuatro momentos que pueda compartir con ellos, necesito un tesorero, un secretario general, un presidente, un papa o un pope ortodoxo, un jefazo que se ponga vestidura y una corona y tal. No, para vivir la sencillez y la vida diaria que nos enseñó a vivir Jesús y sus amigos, no se necesita organizar nada después. Hay que, como decía esta pobre mujer ahora de Australia, ¿no? Es que lo que formó ahora quieren organizarlo, darle forma de iglesia, tal y cual. Y porque no caben, tienen que reunirse. ¿Cómo? No caben. Yo no entiendo. Mi casa viene quien quiere. Y si tengo a lo mejor 100 o 200 amigos y conocidos, no vienen todos de golpe. Y si un día quiero, pues nos juntamos en la playa, nos juntamos en otro lado. Pero organizar. ¿Organizar para qué? Para decir, hablar entre nosotros y decir, pórtate bien, sé buen chico. Para eso. Eso es todo. Eso es espiritualidad. No mates, no robes, compórtate en tu vida diaria, eso es todo. Para eso tengo yo, comulgar, creer que la Virgen era virgen y creer que este nació del otro, ¿de qué? si da risa, hoy mismo cuando me he levantado, pongo la radio, me gusta escuchar la radio los días de un trabajo. Aquí tenemos lo que dijo la Virgen María cuando el ángel Gabriel le anunció tal y cual. Y a los pobres colmó de bienes y a los ricos despidió vacíos. Amén, palabra de Dios. Pero un momento, detente a pensar lo que está diciendo María. ¿Y tenéis a María como la patrona del arma de artillería o del ejército, tal ejército cual? ¿Tenéis a María como llena de riquezas, de joyas, con coronas ahí hechas con figuras? ¿La adoráis como si fuera un dios? Y esta señora dijo, a los pobres colmó de bienes y a los ricos despide vacíos. ¿Por qué ponéis los ricos vuestra esperanza en esta señora? Que era la pobre mujer de un carpintero, hija, perdón, y madre de un carpintero pobre. ¿Y qué hacéis hoy con tanta festividad de la Virgen del 15 de agosto? ¿Verdad? Tanta hipocresía. Entonces, no se trata de criticar, pero en las cosas claras. Como cuando Pablo dice, es que yo soy más de Pedro, yo soy más de Juan. No. ¿Cómo que tú eres más de Pedro o de Pablo? No es así. Tenéis que ser todos de Cristo. Yo soy católico, practicante, no practicante, yo soy adventista, una vecina que tenemos abajo de adventista, yo soy de Cristo. ¿Y de Cristo qué? ¿Quién es? Fernando Platani no se dio un pollerilla. ¿Política? Cansados. No sé tal, ¿no? Yo quería hacer un comentario sobre lo que ayer fue me participó el 50 aniversario de la Fundación de la India como Estado. Y una serie de reportajes, no sé si disteis cuenta, que hubo un momento de reportaje que estaban paseando a Gandhi como si fuera una especie de procesión. Solo pusieron una estatua de Gandhi encima y tal. Y fue curioso el asunto porque ayer hubo muertos en la India, en recuerdo de la Junta del Estado. Pero parece ser que incluso los seguidores de Gandhi se dieron a palos también con otros, no sé. O sea, fue la cuestión esta del entendimiento de lo que es el mensaje de Gandhi, ¿no? Del pacifismo y tal. Porque hubo un momento de lo que me dio a pensar fue que viendo un poco las cifras económicas de la India y la gran cantidad de proyectos que hay de ONGs que tienen en la India abiertos allí sus chiringuitos para hacer sus proyectos y tal, de manos unidas, médicos de tal, médicos de cual, y todas las historias estas, y la India dedica el 20% de su presupuesto, me pareció entender, no lo sé, de su PIB para el gasto del ejército. De la bomba atómica con una inversión enorme de millones de dólares sin empezar todo en sus calles, un tal que dejamos ya a la gente por ello. Esto no lo dijeron, ¿no? Es la reflexión que venía, porque claro, por un lado estaba leyendo informes de estos de ONGs y por el otro lado estaba viendo reportajes, digo, qué contraste, ¿no? Qué contraste, digo, la India con sus grandes dioses, muchos hipócritas que van allí a estudiar sus filosofías, sus historias y tal, y ellos mismos no son capaces de tan siquiera teniendo medios de arreglar los problemas de sus propias castas sociales y sus propias separaciones en nombre de qué dioses. Y encima invirtiendo cantidad de dinero en armamento para destruir y para protegerse contra otros estados, llámese Pakistán y tal. Luego unos de aquí se van allá a buscar el no sé qué, otros vienen para acá a enseñar el no se sabe qué también qué, pero sí, para llenarse los bolsillos todo el mundo, eso está muy claro. En nombre de Dios y de quien sea. Es un poco una reflexión nada más. Un poco pesimista, pero bueno. La reflexión un poco pesimista, pero bueno. No, es que lo que pasa es que yo hay un momento determinado que ahora veo que hay una transformación, sobre todo a nivel social, sobre todo por la cuestión de... Se ha sustituido la palabra misiones por ONGs hoy en día, ¿no? Y mucha gente está como condicionada de que si no ayuda, de que si tal, de que si cual, ¿no? Y luego te das cuenta de que hay cantidad de países donde va destinada ciertos proyectos, ciertos programas, y te das cuenta de que es un manejo de dinero enorme

que pica o no duele o no interesa. La palabra pobre es peor que si te pasaran un papel de lija ahí por el brazo y te rascaran. Es una palabra que escuece mucho. No quiere ser pobre. No quiere ser lo que siempre se ha dicho obrero, ¿no? Trabajador. Y ¿Qué se entiende por pobre? Pues eso, bueno, yo lo que a veces lo he comentado a alguien, que hace poco leí un artículo de un periodista que decía secuestrado rico, secuestrado pobre. Se refería uno al Cosme del Cló, que era un empresario, y otro era el secuestrado pobre, era este el que estuvo de Ortega Lara, este, ¿no? Y este señor es un funcionario del Estado, cobra su buen sueldo, sus pagas extras, tiene una casa que sale fotografiada, pero es pobre, porque es un trabajador, mientras que el otro no es pobre porque tiene los medios de producción. Siempre han sido los pobres los obreros, no los que están pidiendo en la calle, que eso es la miseria. Entonces, muchísima gente cuando dice, no, es que yo no soy pobre porque tengo una casa, tengo un coche, tengo una tele, no es que se equivoque y confunda la palabra, es la mala leche de que él no quiere reconocer que es obrero. Es un trabajador, un pobre, como siempre se ha dicho. Un currante. O el presentador aquel de televisión que ganó el premio Planeta, García Fernández, no me acuerdo, ganó el premio Planeta hace dos años, y era presentador del telediario, él dice que yo como pobre, famoso, no creo que le falte dinero, pero es pobre porque sigue siendo un asalariado, aunque cobre mucho, cobre poco, sigue siendo un obrero. No es lo mismo el dueño de la empresa de televisión, eso es otra cosa. Entonces la cuestión de ricos y pobres está muy clara para mucha gente. Lo que pasa es que hay mucha manía de grandeza en muchos pobres que no quieren ser pobres y quiero ser rico, y cuanto antes mejor. Y fíjate que esto de pobres pica mucho a todas las religiones del mundo, que están separadas por muchas tonterías, muchos dogmas, muchas cosas raras, ¿no? Ideologías, teologías. Pero en la cuestión de ricos y pobres están todos de acuerdo. Se puede estar con Dios y con el dinero. Pegándole una patada a Jesús de Nazaret, que dice que no se puede servir a Dios y al dinero. Pues no, en nuestra iglesia, en nuestra sinagoga, en nuestra mezquita, también en el lamasterio budista, todos podrían estar juntitos, ricos y pobres. ¿Eh? Y en eso están de acuerdo todas las religiones. Podéis estar con nosotros, ayudáis, nos dais el diezmo, hacéis obras de caridad, y ya, pues Dios en el cielo os ayudará. Mientras aquí en la tierra podéis seguir explotando a vuestro hermano católico pobre. Vosotros, un católico rico, sigue con las suyas. No sé, no os portéis muy mal con él. Eso no es. Eso no es lo que dijo Jesús de Nazaret. Mira si les pica, que hace unos meses les envía a los testigos de Jehová, a Torrejón de los Dos, una carta. Y les digo, bueno, esto que habla yo leo, pues estas atalayas que a veces encuentro en la calle. ¿Y esto qué decís? ¿Por qué no tratáis el tema de ricos y pobres? ¿Por qué no habláis de si Jesús era rico, era pobre? ¿Y en esto qué me decís? No me contestaba. Pero ahora anteayer encontré una atalaya. ¿Y sabéis cómo se titula? Ricos y pobres. La atalaya. Parece que le explica, ¿eh? Explica mucho esto del pobre. Y el cristianismo es pobre. No hay otro. Los ricos lo tienen claro. Como lo que tú decías, Miguel, ¿no? Que el tema este de rico y pobre se ha trastocado bastante. Aquello de decir de un manzano, ¿no? Supongamos que el rico tiene el 80% del manzano, y el 20% restante, el que la tiene, es del pobre. No era así, no es cuestión de cantidad, ni tener más, ni tener menos, sino tener lo suficiente para poder vivir. Esto de decir, bueno, ¿qué necesito para vivir? Tener claro este concepto en tu propia vida. Saber que de tu trabajo diario, de ahí nace esta riqueza. Precisamente de esta pobreza de tu trabajo diario. Se lo puede decir pobreza, ¿no? Porque lo que decía decía Jesús de Nazaret, ¿no? Que aprender de mí. Claro, él trabajaba para comer. Punto, lo que necesitaba. Ganarse el pan día a día, que es lo que necesita el cuerpo. Pero de ahí, a coger una manzana para comerla, a coger cinco y saber que las otras cuatro se van a cubrir, ahí hay un síntoma de ruido. Y este síntoma está en la mayoría de personas. Utilizar más lo que necesitas. es un acto de conciencia en cada uno el pensar qué necesito yo para vivir, qué me hace falta. Porque, claro, lo que a veces hemos hablado aquí, ¿no? Luego está el pobre, sí, que vive en la pobreza. Pero en su cabecita está el día de mañana hacerse rico. Es lo que hemos dicho más una vez aquí, ¿no? Esta persona, a la mínima de canto, va a votar por la riqueza. Entonces, te das cuenta que todos los pobres que quieren convertir todas las iglesias organizadas, no se trata de conseguir que sean pobres, sino de que el día de mañana esta gente se te escape de las manos y se haga rica. Precisamente por no predicar el auténtico cristianismo. Porque, como tú bien has dicho, no se trata de que tengáis menos que nosotros, ni más cantidad, ni menos cantidad. Trata de coger conciencia de que de tu trabajo comes y punto. En tu trabajo te cubres la espalda para no mojarte de aquello de hacerte la vivienda. La vida esencial, la vida básica. Y esto está muy, hoy en día está muy, muy tocado, ¿no? La gente no se da cuenta. Y otros sí que se dan cuenta, pero prefieren mal aprovecharse de los que no se dan cuenta. Y hay un momento en el que Jesús de Nazaret está hablando, y hay gente que lo escucha. Viene bien esto con lo que tú has dicho de los pobres que quieren ser ricos, que son muchos. Y en un momento dado Jesús está hablando un tema y les dice, bueno, empieza a gente, se va de la reunión, lo que habla este no me interesa, sale disparado, uno por aquí, otro por allá, esto no lo aguanto yo, y se va. Y Jesús les dice a los cuatro pelagatos que quedan, ¿qué? ¿Vosotros también queréis iros? Y que le contesta a Pedro, pero maestro, tú tienes palabra de vida, ¿a quién vamos a ir? Pero en fin, ¿sabéis qué tema estaba tratando en ese momento Jesús de Nazaret? Acababa de hablar del joven rico y le dijo, abandona tus riquezas, y es más fácil que un camello pase por el ojo de una rica, el ojo de una aguja, que un rico un camello encontrar en el reino un camello. Entonces, Broma aparte, sí. Es más fácil. Más o menos. También. Pero por lo que una rica es difícil pasar. Porque sí, porque mira, te pone el ojo con el camello, ¿no? Sí. No es un mandamiento nuevo, esto es un fallo. Te pone el ojo con el camello, ¿no? El inconsciente que te delata. El inconsciente. Prefiero la rica que al rico, claro. Pero sí. Eso, porque la rica al menos está rica, ¿no? Eso es que pero tu mente está puesta en la riqueza. Mi mente está en la rica. Está por día, ¿no? En la rica sí, la rica está. Quiere meter al camello por el ojo de la rica. Pero es en ese momento que la gente se le empieza a ir. Bromas aparte. En ese momento es cuando la gente le pegas la patada en la cara y web. Momento. O sea, este Jesús me está hablando de que yo no tengo que aspirar, no tengo que querer ser rico, si eso es lo que yo pensaba en la vida. Y este me viene a quitar a mí esta gran meta que tengo en mi mente. Ah, no, este Jesús no me interesa. Ven, ya de fuera. Claro, y vosotros también queréis iros. Es lo de siempre. Cuando se toca el tema de dinero, ricos, ahí me han tocado el punto clave. No, yo quiero hacer ritos, hacer dogmas, seguir con mi religión, porque puedo rezar mis oraciones compuestas, ahí sí, no tengo ningún problema, yo seguir con mi negocio. Ahora, es decir, lo que tú tienes es lo que falta a otro, la ley de vasos comunicantes. Si un nivel baja es porque el otro sube, eso es matemática pura, física pura. Eso no me interesa, pero es así. Y la verdad duele. No hay más solución. O te quedas con el Cristo o te quedas con la religión. Y la religión permite todo eso. El otro día estábamos viendo en casa una película, ¿no? Que es de... Parece ser que es el personaje que hizo que se pusieran las 8 horas de trabajo, ¿no? Esto fue en Chicago, ¿no? Por el siglo XIX-XX, por ahí. Y una cosa que a mí me gustó y que me mucho de él era que él atacaba la forma de vivir, la forma de actuar, ¿no? No veía la forma de actuar como una forma violenta, sino una forma de protesta, o sea, haciendo fuerza, haciendo empuje, ¿no? Pero lo que tenía claro es que atacaba la forma, no atacaba más bien la forma, aparte de que señalaba personas, pero era por la forma de actuar, ¿no? Y la forma de que llevaba aquellos trabajadores, ¿no? Y que en comparación con Jesús, es que él puede decir sepulcros blanqueados y, en fin, las cosas que dice, ¿no? Pero que él que también igual ataca la forma de vivir, ¿no? La forma de vivir de aquel tiempo, ¿no? Pero eso para mí era bastante importante porque, yo te digo, atacaba la forma de vida, ¿no? Incluso hay un momento que hay dos chicos que, bueno, por su educación o por lo que sea, matan a otro chico por divertirse. Y él lo que hace es que, bueno, dice, si colgando a estos dos chicos que han matado a ese volviera a nacer, mátelos. Dice, pero ¿cómo? Si no va, ese chico ya está muerto, no va a volver a nacer. Dice, bueno, en fin, que acaba siempre casi siempre lo mismo, ¿no? Ricos y pobres, el querer uno siempre estar encima del otro. Y era bastante... Está bastante bien, está bastante bien. Y precisamente son muchos, de atacar la forma o las ideas, pero no a las personas. Claro. Yo he venido a los enfermos, pero el médico no mata al enfermo, lo cura, claro. Claro. Pues, lo que llama mucho la atención que muchos llamados movimientos de liberación, sobre todo en Sudamérica, han nacido del catolicismo de misioneros que han reventado ante la injusticia y han empezado a coger la metralleta y empiezan a matar. ¿De qué vais? ¿De qué vais? Matando a los ricos. No se mata a nadie, no hay que matar a nadie. Eso es cristianismo, matar a las personas. A los ricos no hay que matarlos. Son personas como tú, como yo, hijos de Dios. ¿Quién eres tú para matar a ese ser humano? Pues esos hay que se matan solos. Ya, pero como cristiano yo no puedo matar a ningún ser humano. Sí, ni a un rico, ni pobre, ni a nadie. O sea, ser cristiano y matar a un ser humano, ¿cómo es eso? Si Jesús mismo dice perdón a los enemigos, no cojas espada, a los enemigos no hagas frente, ¿cómo se puede ser militar y cristiano? A ver, que alguien me lo explique. Si no te digas seguidor de Jesús, no te llames cristiano, porque Jesús dice claramente, al enemigo no hagas frente. Porque si se hace frente ya estamos con el tira y afloja, no hagas frente al enemigo, perdona a tu enemigo, tal y cual. No se entiende. Es que aparte... No se trata de ir contra la persona, sino contra la idea o sus actos. Pero la persona amada es hija de Dios como tú. Hasta Pinochet. Y ahí está la diferencia. Parece que estamos aquí comiéndonos a los ricos, pero con las palabras. Y luego los otros que hablan así calladito y tal y cual son capaces de pegar 2 kilos. No, pero que aparte lo deja bastante claro, ¿no? Porque si se quiere entender lo que dice ahí, cuando va uno le dice maestro bueno, y dice, ¿por qué me llamas bueno, no? Y luego va la mujer pecadora y le dice, bueno, pues vete y no peques más, yo quién soy para castigarte, ¿no? Vete y no lo hagas más, como la madre que le dice al niño, dice, bueno, no lo hagas más, para que te tengo que dar una paliza, te tengo que meter en un cuarto encerrado, y dice, no lo hagas más. Ya está. No, eso una cosa no quita la otra, dice, porque es que él puede despotricar contra la forma de vivir de aquella gente, ¿no? Ya sean los ricos, ya sean aquellos que no, que ni entraban ni dejaban entrar a la vida espiritual, ¿no? Pero es que una cosa no quita la otra para mí. Y estas cosas, mientras sean por religión y no por corazón, pues pasa como con los testigos de Jehová. Yo leo el otro día una atalaya y ellos que son tan pacifistas, que no quieren hacer el servicio militar, no quieren coger las armas, leo una atalaya y tan panchos me pone ahí. Sí, nosotros no queremos coger las armas y tal y cual, pero en este tiempo, en el tiempo pasado, Jehová Dios quiso que fuéramos a el pueblo, su pueblo, fuera y matar a aquellas mujeres y niños, esas cosas afectadas por nosotros. Y cuando llegue el Armagedón, el fin del mundo y tal y cual, Dios, con su ejército de ángeles, hará una escabechina en la tierra y esa guerra sí que la tenemos que aceptar los testigos de Jehová. ¿Eh? O sea, cuando se corten cabezas y venga y claven las espadas ahí, ¿eh? Esa los testigos de Jehová sí que la aceptan. Y de que vais vosotros, ¿qué pacifismo habláis? O sea, ahora nos portéis bien. Cuando lleguen los ángeles en una nave extraterrestre o lo que sea, ahí sí, hay que cortar cuello a todo el que se ponga por delante. En nombre de Dios, claro. Ahora. En nombre de Dios. segundos testigos de Jehová pacifistas. No, lo que pasa es que los conozco bastante bien. He hablado muchas horas con ellos en mi casa. Han venido, he ido a los salones del reino. Pero de todo el mundo se aprende. Cada uno se puede coger. Y es verdad, eso es verdad. Y tanto que he aprendido. Claro. Claro, de todos puedes aprender. Y tanto que he aprendido. Porque yo siempre digo que la alegría sale del corazón. No es necesario que te la ponga nadie. Porque que quieres que vas por los sitios y hay bares tocando uno al lado del otro. Y esto no es matar a la gente, que la gente beba, que la gente salga de un bar borracho y se meta en una moto. Que esto no es matarse a sí mismo. Tiene toda la razón, estoy de acuerdo. Ah, porque, mira, yo el otro día iba con una amiga mía con un coche y había un chaval que iba con de negro, todo de negro, con los baumas puestos y era de noche, a las 11 de la noche. Este no cambia paz. Yo le dije que San Pedro, San Pablo, que lo ayude y que lo ilumine, porque iba directo a meterse en una, a matarse. ¿No? Porque lo importante de la vida es que eres a uno mismo. Eso hay donantes, sino que pues, claro, es hay mucha gente, mira que dice, mira, cuando ve una moto así tan disparada, dice, bueno, en el hospital hay alguien que espera un corazón, un riñón. ¿Quiere vivir? Hay donantes, claro, sino que los pobres que quieren vivir necesitan. Yo tengo una amiga que gracias a un chaval que se mató, hacía pues un año que iba a hacerse una diálisis. Un chaval de 17 años. Le han puesto un trasplante de riñón. ¿Quieren vivir uno y los otros sí? Pues, no. Sabía que la mayoría de la causa de muerte más importante no es de jóvenes, quiero decir, no sé, 15 o 25 años, no es por la droga, no es por enfermedades, nada, ni por cáncer. Son los vehículos, motos y coches. Mueren a punta para jóvenes. Eso es verdad. Es que no se quieren. Es que no se quieren. En la vida ni quieren a nadie. Siempre digo, no hay que generalizar tampoco. Uno que bebe a tope, y se contra cosas, es una copita. Además, no lo podemos criticar. No nos podemos poner una tajada a la persona. En Mallorca lo ves, en Barcelona no verás casi a nadie sin casco. Yo a Barcelona sin casco, bueno, no, sales de Barcelona y por todo el resto de España, sin cinturón, sin casco. 3 y 4 una moto, o lo que sea, ¿no? Dices, y la teoría, la ley, la normativa es para toda España igual. Pero sal de Cataluña y bueno, entonces por la multa. No, aquí controlan mucho, ¿eh? Yo hace un montón de años íbamos dos en una moto, mi primo no lo sabía siquiera que estaba en la ley, nos pararon, me pidieron papeles, digo, ¿qué papeles? Yo no tengo papeles, no. Dice, ¿cómo que no tienes papeles? Yo no lo llevo encima. Una multa por no llevar papeles, por llevar dos. Bueno, digo, tu padre te mata, porque claro, quien paga es el papá. Encima. A mí trabajando de noche me pagaron. Pero vaya que si lo controlaran, ¿eh? Y eso hace años aquí, ¿eh? Imagínate ahora que está. No es como aquí. Ya lo he visto yo estos días, bueno, llevo una semana. Esto es una casa privada, esas son ya locales que pagan ellos. Es igual, lo que paguen, porque. Bancas. A mí lo que me gusta mucho de Barcelona es que. Iban a los motoristas que no tenían casco y se lo regalaban mientras que no podían decir, no, es que yo no tengo casco, claro, pues toma un casco y a los testigos, me quedé alucinada. Para los testigos de Jehová, eso debe ser cerca de mi casa, una promoción. Pero allí hay paz. Me gustó. Hay paz, lo menos no hay guerra. Porque yo digo que muchas veces hablamos de la guerra, pero muchas veces la llevamos dentro de la guerra. Criticando el uno, criticando el otro. Y tenemos que ver. Sí, aquello que dice que sea capaz de quererse a sí mismo, que tiene la primera piedra. Porque también habla por los testigos de Jehová. Pero lo menos allá adentro, pues no, ni se drogan, ni beben, ni fuman. Y eso depende de cada persona. Porque hay testigos de Jehová expulsados. Aquí detuvieron a uno y la mala leche del periodista que puso: testigo de Jehová detenido por tráfico de drogas. Ya. Hay de todo en todas partes. Todo hay, en todas las religiones hay de todo. Sí. Desde aquí se llaman cristianos. Digo, ¿te van a perder o no te van a dar permiso? Bueno, y a raíz de esto, ¿y por qué accidentes? Porque hay gente que pide coches, gente que pide motos, gente que pide armas, gente que pide bombas, gente que pide. La porquería, entonces, ¿dónde está el problema? Y te decía también, ¿no? cambias tú, no cambia nada. Siempre vuelve a la Yo siempre digo, todo el mundo habla de la guerra, miremos que no la llevemos dentro de la guerra. Es importante. Si bien nos cagamos unos sobre otros, porque yo he visitado monasterios, he visitado, y allá adentro hay paz, y respiras la paz. ¿Qué le había dicho? La teoría de la liberación, que viven todos con un armamento, pero no hubo un obispo que él sabía que lo tenía que matar, que lo tenía que matar. Sí, creo que no sé. ¿El Salvador? No, que él sabía que tenía que matarlo, pero él seguía predicando y tal. Claro, al hablar así tanto en general, no sé, ¿no? ¿Conoces más? Hombre, mártires, siempre las religiones tienen sus mártires, ¿no? O sea, luego hay mártires por el otro lado que pueden en la guerra civil mataron curas por el otro sentido, porque eran de derecha, eran reaccionarios, da igual. Pero la filosofía de la liberación, yo me cito con Pere Casal de Legazpi, ¿quién es, no? Sí, claro. Entonces, y cuando viene... ¿El obispo Romero? No, el cardenal Romero. El cardenal Romero, que es de aquí ya. Yo porque estuve en un seminario de yoga y hubo una chica que estuvo leyendo la carta del obispo Romero. Dice, a mí me perseguirán, a mí me querrán matar, pero yo siempre continuaré predicando que el amor es el amor a uno mismo y a otro. No, sí, sí, el problema no está o sea, en eso. El problema está lo que... El problema está cuando dicen a estos obispos, los cardenales o capellanes. El problema está es que cuando dices, bueno, ¿y usted de qué trabaja? Porque predicar la bondad la puede predicar cualquier persona. Lleve sotana o lleve sotana. ¿Usted de qué trabaja? Y ahí ya se acabó el problema. Sigue la carta de Pedro, mira, yo creo que eso le diga, es que eso que ha dicho él es fundamental, básico. Porque si tú dices, yo soy pope ortodoxo, pero ¿y eso qué produce? ¿Qué produce? ¿Sillas? ¿Produce para los demás algo? En la URSS, cuando existía la URSS, un obispo católico de una ciudad declaró que estaba perseguido, que había persecución religiosa. ¿Sabéis por qué? Porque las autoridades comunistas le obligaban a trabajar de carpintero. Fijaros qué deshonra, trabajar de carpintero, pobre hombre, y era persecución religiosa, el oficio de Juan Jesús. Qué risa. Pero bueno, el problema de Pere Casaliga y de todos estos es muy sencillo. Ellos, con su buena voluntad, porque van con su buena voluntad, arrastran a los demás pobres a revoluciones, a que lo mismo que le pegan un tiro se lo peguen a los que vienen detrás de él, los pobres descamisados. Eso es la historia de la Revolución Rusa en 1905. Un pope ortodoxo hizo una necesaria pacífica para pedir al zar que le diera alimentos, ropa, porque morían de frío en Moscú. Y la guardia del zar disparó y se cargó ahí centenares de personas. Todo gracias al pope Gafón. Entonces, el obispo Casal de Galicia este fue a Roma y le dijo al papa, mire, yo no voy a hacer ningún firma, siempre estaré a tus órdenes. Con eso me deja muy claro que los pobres que vayan detrás de Casal de Galicia seguirán siendo los pobres de la iglesia rica. Entonces, y además con sus vertientes violentas o no, me da igual si es un arma. Pero yo lo que dice en una carta, los pobres, no ya nos interesa la teología de la liberación, sino nos interesa la liberación de la teología. Y nos liberamos de la teología y de todos los rollos religiosos. Porque con Cristo no se necesitan teología, estudios, así como Pedro, Juan, Jesús, eran hombres sin letras. Sabían leer y escribir porque habían ido un poco a la sinagoga y ya están. Sí, pero hablamos de Jesús, Juan, que eran una... Los libros de Jesús es el más importante, ¿no? Y Juan, Pedro, estos hombres y otros, que lo seguían que eran obreros, que eran hombres ignorantes, eran sin letras, pero se les conocía que estaban con el Cristo. Entonces, ¿qué es lo importante? Los pobres no necesitamos obispos ortodoxos progresistas, obispos católicos progresistas, como castellanos. No, no necesitamos todo esto. Porque tenemos que estar toda la vida intentando reformar esa organización. ¿Para qué? Para llegar a ser papa, ¿no? Que son de alguien un día papa, y te peguen dos tiros, como se cargaron a Juan Pablo I, eso no sirve de nada. Lo que hay que hacer es ir a Cristo y no perder el tiempo, como dice su dice. Las energías no las echéis en odres viejos, porque el espíritu nuevo, el vino nuevo, corroe el odre viejo y se derrama todo. No, tenéis que echar el espíritu nuevo en odres nuevos, en vasos nuevos. Entonces lo nuevo no puede estar dentro de lo viejo, esto ya está bastante ya carcomido y podrido. Esto se caerá por su propia energía. Ah, el espíritu tiene que seguir adelante. Pero porque Jesús, por muy, ya le digo, muy bueno que fuera el Nicodemo y otros que conocería, otros sacerdotes de su tiempo, no estaba por reformar el judaísmo para hacerlo mejor. No, fuera directamente al padre. Padre, y se acabó el rollo. Nada de si Moisés así, teología asá, no, esto es perder el tiempo. Adiós. Dios en tu corazón y punto. ¿Y qué es lo que más necesito? ¿Qué es lo que más necesita si Dios en tu corazón? Piensa que si mucha gente buscara a Dios, no habría tantos borrachos en las tabernas. Claro. Es igual, yo pienso que todos los ríos van a parar al mar. Todos, porque yo tengo amigas que son testigos de Jehová y que vienen y me dicen esto. Digo, pues si todos los ríos van a parar al mar, porque lo importante en la vida es ser persona. Porque no hay ningún, yo tengo una amiga que está en el convento y es una gran profesora de música. Porque no hay ningún convento que allá adentro la gente esté pues pasando el rato. O pues, hacen de payeses, o hacen de jardineros, o se dedican a coser. O sea que el que tiene las manos entretenidas tiene la mente. Porque si tanta gente tuviera mucha gente las manos entretenidas en lo que fuera, no se entretendrían tanto a fumar. Yo tenía, pues era bien pequeña, que tenía 4 años. No, es que además el ganchillo es una droga. Es una droga. Efectivamente. Hay muchas cosas para hacer manuales, ¿eh? Sí. Yo hago ganchillo, coso gordo. Bueno, pues. Porque te vas a la playa y ves la gente desesperada aquí fumando. ¿Qué culpa tienen los peces estar que le van tirando los cigarros al mar? Sí. Pero habrá mucha gente que dirá, pero esto es un pez, si toma. Así como romperán a los peces. Hay mucha gente. Yo, como no he fumado. Son los únicos animales que quedan por corromper. No, con lo que le cae de petróleo, y con lo que le echamos, mejor no pensar porque. Pero vamos, yo veo que la idea esta tarde, bueno, se ha expuesto bastante bien, ¿no? Y es aquello de que, francamente, para trabajar y para predicar la bondad que está en tus experiencias vividas, ¿no?, en el transcurso de los años, no hace falta que nos disfracemos de nada. Ni de capellanes, ni de políticos, ni de... No. Y de personas normales y corrientes. No hace falta crear ninguna construcción para trabajar y para comer. Esta sencillez de Jesús de Nazaret está ahí, está patente. El trabajar de carpintero y comer. Y no han hecho ni la Iglesia Católica lo ha transformado todo. Como digo, la Iglesia Católica, como todas las demás otras religiones. Porque han querido, porque yo estoy un testigo de Jehová y voy a muchos sitios, pero yo, mi persona es mi persona. Sí, no hay nada. ¿Eh? Ahí estamos bien, sin ser persona. Vale. Sí, déjeme este trocito. El Espíritu Universal de Dios, que los cristianos llamamos Cristo, es el verdadero fundamento del cristianismo y, por lo tanto, del cristiano que lo lleva en su propia vida. Pero también tenemos el fundamento bíblico del verdadero cristianismo, o sea, de iglesia pobre. Por ejemplo, el profeta Isaías dice... Ya basta esto. O sea, que la idea es, que te doy en este mensaje, que hay base bíblica. Pero la verdadera base es Cristo. Los cristianos llamamos Cristo al Espíritu Universal de Dios. Otros le llaman Buda, Alá, lo que queráis. En una ocasión, Cristo, por boca del obrero carpintero Jesús de Nazaret, que dijo muchas cosas, dice, busca primeramente el reino de Dios. El reino de Dios ha sido esta palabra, esta cosa tan confundida que toda la gente, en general, millones y millones de seres humanos buscan este reino de Dios. Todos. En religiones, grupos esotéricos y por allí, por allá, y en Biblias y libros, no. Si el reino de Dios está dentro de cada uno, de cada ser humano. En el Apocalipsis, y hemos repetido esto un montón de veces, hay el número de 666, que es el número de la bestia. Estos 36, que son 18, 1 y 8, 9, que es el número más alto, que es algo ya dentro de la Cábala, de la Cábala del Espíritu, porque hay libros que hablan de la Cábala, pero no es esto. La Cábala verdadera está en el astral. ¿Y quién es la bestia? Todos. Todos los seres humanos somos bestia. Y más. Todos somos monos. Tenía razón aquel inglés. Descendemos de monos. Millones y millones de seres humanos aún están sobre el árbol, peleándose con los cacahuetes y el plátano. Porque ya no es plátano ni cacahuetes, es oro, dinero, tierras, y a matar gente en guerras porque es quitarse las cosas y... ¡Monos! Y hay que bajar del árbol, andar a dos pies y darse cuenta que somos personas, somos seres humanos. Cristo dice, sin mí nada podéis hacer, y lo dice el Espíritu. Donde están dos o tres personas reunidas en mi nombre, allí estoy yo. Es Cristo. Tenemos que entender que es Jesús, porque Jesús, el cuerpo físico, puede estar en varios lugares donde estén reunidas personas, que solamente dos personas ya son iglesia. Después, en el Apocalipsis mismo, vemos el número 144.000, que los católicos dicen que son santos que están ahí en el cielo, los testigos de Jehová dicen que son los que también están en el cielo y los demás estarán en la tierra viviendo eternamente sobre este mundo. Muy bien, no han entendido nada, porque 144, 1, 4, 4, otra vez tenemos allí el número. Todos somos bestias, pero al mismo tiempo todos somos ángel. Y es más, los profetas en el llamado Antiguo Testamento dicen somos dioses en potencia. Entonces, ¿qué hay que hacer? Matar a la bestia, simbólicamente, y hacer que el ángel renazca, despierte. Juan dice, apóstol Juan, en una de sus cartas, a Dios nadie lo ha visto jamás. Pero si nos amamos unos a otros, Dios está en y con nosotros. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Dios es amor. No hemos visto jamás a Dios. Vemos solamente su obra, el infinito universo, nosotros, las plantas, los animales, las millones y millones de mundos. Y muy bien. Entonces, este amor de Dios, que es infinito, podemos limitarlo un poco dentro de cada ser humano y lo llamamos bondad. Bondad. Y para desarrollar la bondad, sobre los estudios de seminario, sobre la Biblia, sobre el Corán, todos los libros llamados sagrados, sobre la teología, la filosofía, todo sobra. Sobre las religiones, los sacerdotes, todo sobra cuando hay bondad. Pero es más, la humanidad, al principio, y esto lo hemos dicho muchas veces también, hombres y mujeres estaban buscando a Dios. Llamamos a estos seres profetas. En estos momentos, de aquellos primeros seres humanos ya habían bajado del árbol, ya se sentían más humanos que monos, buscaban a Dios. Y una puesta de sol, el agua, los animales, las plantas, la luna y las estrellas, y empezaron a sentir a Dios, a vivir en y con Dios, esta bondad, esta cosa espiritual que iba desarrollándose dentro de ellos mismos. Después vienen los cuatro pillos, los cuatro sinvergüenzas, y con las experiencias del espíritu de aquellos seres, los pillos montaron, empezaron a montar religiones en Egipto y más atrás, y después ya en Israel, y después ya toda, bueno, toda esa cosa de religiones del mundo que no tienen nada que ver con Dios, porque Dios no es para creer. Esto de creer o no creer es un cuento, hay que sentir. Buscar primeramente el reino de Dios. El reino de Dios no es una creencia, no son dogmas, no es hacer limosnitas, no es pertenecer a ninguna religión organizada por los hombres. Es más, hay profetas en el llamado Antiguo Testamento, la Torah, ¿qué se dice? Que dice, Dios no habita en templos hechos de mano de hombre. Habita en el corazón de un ser humano. Pablo dice, vosotros sois templos de Dios. Y hay que tener el templo siempre, continuamente, las 24 horas del día. ¡Limpio! ¡A punto! Para que, según aquello de que nos dice Cristo, y cuando estés preparado, tengas esta cosa limpia del templo, después podrás decir, Padre nuestro que estás en los cielos. Pero antes, tienes que abrir. Dios entra, tú cierras la puerta. Entonces, la forma simbólica, casi yo diría poética, romántica, maravillosa del espíritu, y cerrada tu puerta, ora, reza a tu Padre. Tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Padre nuestro, etc. Y hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Pero aquella cosa tan sencilla, tan hermosa, es decir, sin mí nada podéis hacer. Si quieres el Cristo, el Espíritu, la vida del ser humano, que se da cuenta que ya no es un animal, no es un mono, que es un ser humano, entonces es cuando empieza a renacer, a vivir en y con Cristo, en y con Dios. Es la eterna y la verdadera comunión, que no se trata de hostias, ni pan, ni vino, ni comedia, ni teatro de religiones, no. Porque la comunión verdadera es vivir continuamente en y con Dios. Ahí está. Es triste, muy triste, ver que hay seres humanos, y esto lo he dicho un montón de veces, que van buscando el Shangri-La, el paraíso en la tierra. Van buscando el reino, y van buscando maestros humanos, y van buscando algo que les alimenta el espíritu, y de aquí van al allá, y de allá vienen aquí, y de... ¡No! Si todo está dentro de cada uno, en tu caso, sentado, de pie, sentado en el suelo, en el lavabo, en la cama, donde te encuentres, trabajando incluso, Señor, maestro, a Cristo yo le llamo un maestro. ¿Qué tengo que decir? ¿Qué tengo que hacer hoy? Ahí, dirígeme tú. Dame tú de tu luz, porque Cristo, el Espíritu, es luz. Y cuando hay luz se ven las cosas claras. Cristo es paz, armonía, bondad, justicia, que es lo que falta en el mundo. Pero es que tenemos que criticar a estos que aún están haciendo el mono en los árboles. No. Tratar de aclarar las cosas, darles ideas. No se trata de criticar. El médico cura al enfermo, ya se ha dicho. No está contra el enfermo. Trata de curarlo. Están enfermos. Estos individuos que todo el día están planeando sus cosas de egoísmo, de vicios y de cosas raras, pero... Es que no hagas esto, no hagas lo otro, no tienes que beber, no tienes que drogarte, no tienes que ser ateo, tienes que creer en Dios. ¡No! Estas prohibiciones no sirven de nada. Todo es negativo. Hay que decirle, busca a Cristo, busca a Cristo, al que te ha creado. Porque alguien o algo ha hecho posible nuestra existencia. Nosotros no nos hemos creado a nosotros mismos. Y negar al que nos ha creado es la más grande tontería. Por lo tanto, ¿dónde está el ateo? ¿Me chiste? Porque nadie se ha creado a sí mismo. ¿La ha parido su madre? ¿Y a su madre? ¿A nuestra madre? ¿La ha parido su madre? ¿Y su madre? Hasta el principio. ¿Qué era el principio? Una hierba, un microbio, un átomo, sea lo que sea. Alguien creó aquello. O, si nadie lo creó, se creó a sí mismo. Y estamos en las mismas. Porque después hay el infinito universo. Alguien lo creó o se creó a sí mismo. La gran maravilla universal, la gran matemática. Basta ver el sol, la tierra nuestra, año tras año, siglo tras siglo, siempre las mismas vueltas. Imaginemos que se acerca demasiado y nos quema. Las vueltas más pequeñitas o las vueltas más grandes entre el sol y tierra, y nos quedaríamos helados. Esta gran matemática de millones y millones y billones y trillones y todo lo que queráis, de mundos, de este infinito universo que es la verdadera catedral de Dios. Ahí es donde tenemos que poner nuestra atención. Señor, creador nuestro, maestro, dime lo que tengo que decir y hacer. Y no enredarme si testigos de fe o más, si católicos y protestantes, si sacerdotes buenos o malos, si monjas, no. ¡No! Todos somos seres humanos. Cuando empiezas a avanzar, empiezas a sentir al Cristo dentro de ti, tienes el derecho y el deber de decir a los demás que hagan lo mismo, que busquen a Cristo en sí mismo, en su propia vida, que vivan esta vida de ser humano de verdad, no de animal, no de mono, que se comporten como personas. Esto es el cristianismo, esto es el budismo, y todos los ismos que queráis. Por esto que buscáis cinco patas al gato, buscar con Daimne María, pues terrat, pues se cuide que estén en este rat. ¿Qué es todo esto? Hombre, se ha dicho, conócete a ti mismo. Conócete a ti mismo. El gran filósofo Sócrates, y antes de Jesús, dijo, por fin sé que no sé nada. Ahí está la clave. No perdamos el tiempo. Por todo encontraremos lo que habéis dicho hace un rato. En el catolicismo, protestantismo, testigos de Jehová, espiritistas, mahometanos, todo lo que sea, grupos esotéricos de esto y rosacruces y teósofos, todo lo que queráis. Yo he conocido a mucha gente y he visto personas buenas, de buena fe, pero también he visto sinvergüenzas en todas partes. Maestro, dice el Cristo a su Padre, a nuestro Padre, al Creador, Padre, así como tú y yo somos una cosa, que estos entiendan, que todos somos una cosa. No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes de esta porquería, del mal, ahí está. Resumiendo, ¿qué hay que hacer? Ya hay que hacer. Es la pregunta del rico que hizo a Jesús. Que ya tuve que aclararle yo a un teólogo, un pastor protestante que vino de Jerez de la Frontera, y le digo, escrito está en el llamado Nuevo Testamento, que va uno, un rico, dice, maestro, ¿qué debo hacer para ganar la vida eterna? ¿Sabes los mandamientos? Sí. Entonces ahora, hombre, yo los mandamientos los he cumplido desde mi juventud. Entonces ahora vete, da todo lo que tienes a los pobres, toma tu cruz, ven y sígueme. Y el teólogo me dice, hombre, es así, es así. ¡No! Es así. ¿Cómo no? ¡No! Jesús no podía decir estas barbaridades. Fue así, le dije yo. Y esto ya lo he dicho incluso a otros, hasta a jesuitas católicos. ¡No! va el hombre rico, maestro. ¿Qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? Hombre, tú sabes los mandamientos y los he cumplido desde mi juventud. ¡Ah! Con que tú has cumplido los mandamientos desde tu juventud y ahora vienes a mí para que te diga lo que tienes que hacer. ¿Qué te crees? ¿Que yo soy un tonto? ¿Me quieres tomar el pelo? ¿Quieres hacerme creer que has cumplido los mandamientos de Dios y te has hecho rico a costa del prójimo? Porque trabajando nadie se hace rico. Se hacen ricos a costa del trabajo del prójimo. Y uno de los dos principales mandamientos es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Son los dos principales. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y te has hecho rico a costa del prójimo. No. Ahora lo que tienes que hacer es lo siguiente. Devuelve lo robado a los obreros, a los pobres. ¡Lo que les has robado! ¡Devuélvelo! Y después, si quieres seguirme, ven, toma tu cruz y sígueme. Y aquel hombre miró libros por allí. Pero, Cayetano, ¿dónde es? ¿Has leído esto? ¿Y en qué teología está? Ni libros ni teología. Es la verdad del Cristo. Y está aquí. El cerebro. Por eso ya Dios nos ha puesto un cerebro para pensar. Y está aquí, en el corazón, para sentir. ¿Cómo podía decir Jesús de Nazaret, teniendo el Espíritu de Dios, decir barbaridades? Devuelve lo robado. Y después que te habrás arrepentido, coge tu cruz, ve, sígueme, pero ¿cómo? Hacer la limosna de lo que has robado. ¿Qué es esto? Y después hay que ayudar y hacer la limosna y montar catedrales y montar hospitales y hacer esto y lo otro y casas de refugio para los drogados o los sin casa, sin comida. Pero si habéis creado y estáis creando pobres, después todos ellos y nosotros todos tenemos que ayudar para la ayuda humanitaria, ser la eterna limosnita. ¿Cuántas veces os he dicho que en la calle de Colón, de Palma, había una mercería que pasó de padres a hijos, una mercería muy antigua, ahora me parece que ya está cerrada, y en el escaparate estaba ahí, cada dos o tres meses, revistas y un letrero que se decía, aquí se admiten donativos. Era una gente muy católica y en contacto con el obispado, se admiten donativos para los negritos de África que se mueren de hambre. ¿Lo veis? Y en la portada de las revistas, aquel niñito que estaba en el pecho de la madre, delgadito, y ya pidiendo. Para los niñitos que se morían de hambre en África. Esto es el colmo. Porque cuando yo estaba viendo esto, tenía a lo mejor, digamos, 16 o 17 o 18 años de edad. Y ahora estoy ya sobre los 80 años y aún. Y mueren de los niños, y mueren los niños de hambre. Y los padres que comen en África. Que tienen fuerza los hombres para embarazar a las mujeres. ¡Ah! ¡Qué animalada! ¡Qué animalada! Y se burlan de Dios, y se burlan del prójimo. Y millones de seres humanos, gente pobre, les hace el juego. Y compran cosas y cosas que no necesitan. Y traen muchos hijos al mundo. Para que después el capitalismo tenga mano de obra barata, carne de cañón. ¿Qué es todo esto? Creer. Pero, maestro, Cristo, ¿por qué se consiente todo esto? Yo a veces lo digo así, al maestro, pero ¿quién soy yo para discutir las cosas de Dios? Si ya en la misma Biblia los profetas dicen, los caminos de Dios no son nuestros caminos. Los pensamientos de Dios tampoco, así es. es cuando dicen también que un día para Dios son 1000 años y 1000 años para Dios es un día. Entonces es cuando Jesús dice: lo mejor que podemos hacer es esto, Señor, Maestro, Padre nuestro, hágase tu voluntad, más que la tierra como el cielo. Tu voluntad. Millones de seres humanos católicos y protestantes rezan esto y lo dicen de boca, pero lo que quieren es que se haga su propia voluntad. Ayer Magdalena puso un poco de la radio en Palma, una señora echadora de cartas, y venga gente preguntar. Todo era si me casaré, si el negocio irá bien, si el novio, si la novia, y si esto y lo otro, y estoy sin trabajo, si encontré trabajo, y pero sobre todo el negocio, pienso poner esto, que me irá bien, no me irá bien, es decir, que se haga mi voluntad. Y la voluntad de Dios, ¿qué? No, Dios que esté ahí, que busca primeramente el reino de Dios. Y si no buscáis este reino de Dios, cada uno, en sí mismo, en su propia vida, no se adelanta ni un paso. Que es lo que a veces hemos dicho por aquí. Si no cambias tú, no cambia nada. ¿Y cómo cambiar? Continuamente echar fuera del cerebro todas estas ideas negativas de odio, de rabia, de maldad, de egoísmo, de orgullo, de vanidad, de envidia, todo esto retirado, archivado, hasta podríamos decir tirado al contenedor de la basura, y empezar a llenar nuestra mente, nuestro cerebro, claro, la mente, de ideas positivas, de justicia, de paz, de amor, de armonía, no sentir odio a nadie, ni rabia a nadie. Y entonces aquello se va transformando, va avanzando. Esto es el eterno alimento, vas comulgando continuamente con Dios, y se nota, porque en tiempos de Jesús ya se decía: se les conoce que han estado o están con Cristo, con Jesús, estos, a la gente. Y Jesús ya decía: por su fruto los conoceréis. Pero ¿cómo? Si estos no tienen estudios, pero se nota que están con Cristo, con Jesús. Claro, no decían que no hay un Cristo, la palabra no la conocían de ahí, pero están con el Maestro, con el Rabí. Entonces, ¿qué pasa aquí? Son los hechos, los primeros apóstoles, los primeros cristianos. No tenían el llamado Nuevo Testamento, no existía. Existían cartas. Esto se compuso 300 años después, como aquel que dice, en Roma, el rey Constantino, y se organizó el papado y toda esta comedia, ese teatro, que al final ha sido más que teatro, ya no ha sido comedia, sino que ha sido drama, con las guerras que ha organizado y que han apoyado tanto católicos como protestantes y toda esa porquería. Y sobre todo esto. Ricos y pobres. Caramba. Una vez aquí los testigos de Jehová, yo les decía: y si ahora la familia Marc, que son estos grandes de Mallorca, esta gente rica, don Juan Marc ya está muerto, pero hay sus hijos y nietos, si estos, supongamos que se hacen todos testigos de Jehová, ¿qué pasará? ¿O qué pasaría con el negocio que llevan, la banca y toda esta cosa? Que dice, no, seguirían igual. Entonces, ¿qué pasa allí? Ahora son católicos y tienen riqueza. Se han hecho ricos a costa del trabajo de los pobres. Se hacen testigos de Jehová y seguirán con su riqueza. Entonces, ¿qué hacéis vosotros? ¿Lo que ha hecho Lutero con el catolicismo? Cambiar un altar para ser otro. Y después han querido demostrar o engañar a la gente, diciendo que Jesús, ¿cómo? Jesús, contra aquella religión judía, para montar otra. ¡No! ¡No! Porque cuando el espíritu avanza no necesita religiones organizadas de ninguna clase. Si no, ahí tenemos el botón de muestra estos días en España. Más de 100 tanques construidos por el gobierno. Y Aznar, lo vimos por la tele, todo contento ahí a ver los tanques aquellos, más de 100 millones cuesta cada uno. Después, por la televisión misma nos han enseñado ya, mostrado, la Catedral de Burgos, ya con su andamio para arreglarla, restaurar la Catedral de Burgos, y después la de Salamanca. Y hay unas 80 catedrales en España ya para arreglar. Y en esta de Burgos ya no bastarán 1.000 millones para arreglarla. Y después en la prensa o en la radio te dicen, tienes una pesetita para estos pobres que se mueren de hambre y tal. Después millones y millones dados a los jugadores de fútbol y si estos y los otros. Y ¿qué es todo esto? Durante siglos y siglos España ha sido dominada por el catolicismo, la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. ¿Y qué ha hecho? Nada. ¡Nada! Y lo que yo decía una vez con una carta a Llanes, Elías Llanes, este del cardenal o obispo, no sé qué, es de Madrid, la conferencia episcopal esta, y dice, hombre, vosotros os quejáis. He visto en la prensa que os quejáis de la gran corrupción que hay en España. Y si estafas y si vicios y la corrupción desde arriba. Pero ¿de dónde salen estos de arriba? De vuestros colegios religiosos, durante siglos habéis dominado la mente de los españoles. ¿De qué os quejáis? Lo que se siembra se recoge. ¿Dónde están los cristianos? Millones de católicos, sí, del Papa. Y en todo el mundo, millones de católicos del Papa, millones de protestantes de Lutero. ¿Dónde están los cristianos de Cristo? Muy pocos. Tratad de entenderlo, amigos. Y procurad buscar el Cristo. Es aquello de o lo tomas o lo dejas. Yo en toda mi vida he preferido ser ya persona humana, ser humano, y no seguir siendo el mono encima del árbol. No quiero ser un animal, porque resulta que después veo a los animales que se portan mejor y digo, bueno, si yo me porto de esta forma peor, siendo persona humana, estoy por debajo de la línea de los animales. Entonces, ¿qué pasa aquí? Porque los animales, todos, están en su nivel de animal. Estos no tienen ninguna necesidad de bajarse del árbol. Están ahí en su lugar. Dios dirá mañana lo que tienen que ser. Pero por ahora, cada uno cumple con su deber de animal. Y matan para comer. En el punto. El llamado ser humano mata para robar, para hacerse rico, y para organizar guerras y todo esto, y mata para el egoísmo. Pensad bien todo esto, reflexionadlo continuamente y buscad siempre, siempre, dentro de vosotros mismos, a este que nos ha creado. Y no creáis que haga mucho el sordo, porque a veces me han dicho, sí, Cayetano, yo pido a Dios y tal, y hago oración, pero parece que se hace el sordo. ¿Y qué haces, pero? ¿Qué le pides?